Muy buenas, este es el informe de infocatólica.com. El pasado fin de semana, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaraba que esperaba tener el anteproyecto de ley de libertad religiosa antes del verano, una ley de la que el ministro de Justicia, Francisco Camaño, ha asegurado que se basará en recomendaciones más que en prohibiciones, pero que contemplará la supresión de símbolos religiosos en lugares públicos y la celebración de funerales de Estado a confesionales. También el fin de semana se adelantaba que en las próximas semanas el Vaticano anunciará la creación del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que estará presidido por el arzobispo Rino Fisichella. Será un dicasterio dedicado a la misión en los países donde el anuncio del Evangelio ya se ha hecho desde hace siglos, pero donde actualmente su eficacia en la vida de las personas parece haberse perdido. El lunes, el filósofo francés de origen tunecino e hijo de padres judíos, Fabrice Hadjadj, explicaba que el linchamiento mediático que sufre el Papa Benedicto XVI no hace sino favorecerlo, pues reconoce así su importancia moral en medio del mundo, incluso para los no creyentes, y permite que los católicos puedan admirarlo cada vez más por su solidez espiritual a la cabeza de la Iglesia Católica. Pasamos al martes 27 de abril, día en que el Anuario Estadístico de la Iglesia, que acaba de ser publicado, relata que el número total de fieles católicos en todo el mundo pasa de 1.045 millones en el 2000 a 1.166 en 2008. El crecimiento numérico, no obstante, varía considerablemente en función del continente, siendo África el que ha concentrado un mayor crecimiento del número de católicos, un 33%. En Europa el porcentaje es solo del 1,17%, mientras que en América es del 10,93%. Ese mismo día recogemos la carta de una voce Girona, por la que anuncia públicamente el desencuentro con su obispo, Monseñor Pardo, que no les ha apoyado para conseguir que se celebre misa tradicional en su diócesis. Al hilo de forma extraordinaria, también les relatamos la crónica del primer congreso Sumorum Pontificum celebrado en Madrid. Cita habitual de los miércoles es la Audiencia General del Santo Padre, que en esta ocasión ha hablado de San Murialdo y San José Benito Cotolengo, dos sacerdotes de Turín de vida ejemplar, a través de la manifestación de sus obras apostólicas, subrayando sus grandes iniciativas a favor de los más necesitados, realizadas a partir de su intensa vida en Cristo y en la Iglesia. El jueves recogíamos cifras de Cáritas Diocesana en España, que ha doblado la atención que presta a los ciudadanos en comedores sociales y también a través de sus programas de empleo. En 2009 atendió a casi 100.000 personas que buscaban trabajo, un 28% más que en 2008, según explicó en rueda de prensa el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora. Ese día, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, advertía sobre la necesidad en la sociedad actual de la educación católica porque es moderna y no está trasnochada, y por ello afirma que tiene que seguir haciéndose para salvar este mundo. Palabras pronunciadas durante la clausura del tercer Congreso de Educación Católica, organizado por la Universidad Católica de Valencia. Y cerramos con el viernes, jornada clave para los legionarios de Cristo, ya que el Papa preside hoy la reunión decisiva para su futuro, tras la visita apostólica que concluyó el pasado 15 de marzo. Los cinco obispos que realizaron la visita apostólica desde el 15 de julio de 2009 tendrán la oportunidad de dirigirse personalmente al pontífice en esta importante cita, en la que también estará presente el secretario de Estado Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone. Su información en infocatólica.com.